Así comenzamos esta otra oreja intergaláctica. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien. ¿De dónde venís? Estuve hasta diciembre en el Kurdistán turco. En el Kurdistán turco, ¿y de ahí va a sonar la oreja intergaláctica de hoy? De hoy va a venir una música de allí, de una mujer. Uh-huh. Y de un muchacho que es hijo de un exiliado kurdo que vive en Suecia. Uh-huh. Y bueno, la importancia de la música, además de relajarnos y de ponernos alegres, tiene un contenido cultural que al mismo tiempo es político. Y en el caso de lo kurdo tiene la importancia de que reivindica la lengua, que hasta hace poco tiempo en Turquía estuvo prohibida. Uh-huh. Mama, Ketinde sne ana not lo not lo, amal bende waran not lo do lo, am sensen azindan not lo not lo, gene kuştun waran not lo not lo, kim afrot ne aran not lo do lo. Para sen mat barin dit zem me kitari, rojat pe aure maziro nari. Gen rabu yesh boj te kushina rizgari, agar da jan nikar nve mrenu nari. Gen nesekni, am nejil ber khodane, kho bebra gredzane, be hedefa jiyane. Am shiar guna, bishiar guna ser hildane, hildin sere khua, hildin ala Kurdistane. Je mjë dumane, roja wola tiar bu, je kosha zindane, derja ashi tibe bu. Qar parqa hebu, na parqa parqa bun, le ame bëbën yek, bishoreshe ser khabun. Iro dema deme kinu, do shi bu dirok, ronia peshen rosh buja, di ka di qirok, pëlle bëdil, bëgjan, azat bëfer Ke bop, be jan, be kuinam tere ne serok. Am ketin desne ara, not lo, not lo. Amon le bende waran, not lo, do lo. Am sensen azindan ar, not lo, not lo. Gene kuştun ne varan, not lo, not lo. Na prot me ara na blo do alo esket deste ne ara be deste alishkeran me verdi je deste wa ye kuina insana ke shere fa kofro ke asrotum juara na sustum zindane na char diwaran eri she devam ke hatta ma haqi khustan na qade hatta gumaz ma dij mishkan na qade he vidaya ma wa nemran wa am shoutan del ma jahi fa khuhlan u chek ta ser milan boy parastina gel deste wa de ya gul gul wer rupel van hestrin dai kana puno khozin Bine ne e ua, ne e ma, bere, bă, bine-n mărând.